No. ¿Qué te lo pasaron anoche? Chaya, apaga la luz. Interinet Podcast. Interinet stand de despedida del Internet 2020. En los podcasts el tiempo es relativo. YouTube Paulo Ungar. ¡Levanta, hediondo asqueroso! ¡Está durmiendo la borrachera! ¡Quieres un juguito! ¡Quieres un daná fresquito para las calderas! ¡Borracho sucio! ¡Ah! Ya está, ha vuelto a empezar. Un momento, son números. Ha sido un 3 y el anterior era un 2. Están en base 10, empecemos a contar y veamos hasta dónde llegamos. Es un 5. ¿Uno? Siete. Números primos. 2, 3, 5, 7. Todos son números primos. Es imposible que sea un fenómeno natural. Bien, hostia. Bien, no nos pongamos nerviosos y saca el archivo de Vega. Eso no tiene sentido. El sistema es demasiado joven, así que no puede tener planetas, millones de no hablar de distancia, menos aún de civilización tecnológica. Quizá no se hayan criado allí y solo estén de paso, no lo sé. ¿Crees que es una nave espacial? No, ese sistema está lleno de basura, la habría aplastado. Bueno, no, si utilizaran sus desintegradores de láser y sus torpedos de fotón. No tiene gracia, Willy. ¿Y de qué otra forma vas a explicarlo? Oye, Willy, tiene razón. Si damos publicidad a esto y nos equivocamos, ya está, se acabó. Estamos listos. Dios, ojalá estuviera Kent aquí. Sea lo que sea esta señal, hagamos algo pronto. Vega se va a esconder. Posición confirmada. Aparece en 4.4623 gigahercios. Confirmada. Intensidad 112 Janskis. Recibido. ¿Has localizado ya la fuente? La tengo perfectamente ubicada. Vega. De acuerdo, Ian. Gracias. No la pierdas. Volveremos a conectar. Bien, enterado. Ya está. 101. El pulso ha pasado por todos los números primos que hay entre 2 y 101. ¿Y ahora a quién llamamos? A todo el mundo. ¿Y ahora? ¿Qué tal? Ahora sí. Sí, ¿me oyes bien? Nítido, claro, alto, ¿no? Sí. Y ahora me oyes más claro, más nítido y más alto, ¿a que sí? Todavía mucho mejor. Vale, ya está. Pero aquí como en primer plano. ¿Sabes? Ya está controlado. Vale, ya sé lo que pasa. Te generas toda la sensación como si estuvieras hablando, como dejas el micro cerrado y oyéndose por el otro micro. Claro, es que es lo que está pasando. Vamos a ver, yo en la grabación me está entrando, tu audio me entra por los auriculares de la mesa. Mi voz, que se está grabando, entra a través del micro, ¿vale? Mío. Y tu audio entra por la mesa también, pero mi voz para ti la estás escuchando a través del teléfono, a través del micro del teléfono. Claro, porque no sé cómo cojones puedo mutear. ¿Lograste discriminar la línea al final? Casi. O sea, lo que estoy viendo ahora contigo es que lo que no sé es cómo mutear el micro del teléfono para que vaya por ese canal. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué es lo que estaba probando ahora con el que se me oye y se me escucha? Claro. Claro, esa es la movida. Porque claro, aquí lo que tienes son... No se pueden... anular una... Claro, o sea, si yo por ejemplo ahora cojo y te voy a poner en una opción que se pone silencio, yo voy a contar hasta 10, ¿vale? Y tú dime cuándo me corto. ¿Me muteas a mí? Claro, no, pero me muteo yo, ya verás, porque a ti te sigo oyendo, tronco, por los auriculares. Mira, te cuento hasta 10 y me dices cuándo dejas de escucharme, ¿vale? A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te has perdido 4 números, ¿a que sí? Sí, unos 3 por lo menos. Claro. Ahí estamos, pues ya está, esto lo entiendo. Entonces ahora me tengo que comer la oreja para ver cómo cojones te meto. La ventaja es que si tú me oyes bien... El teléfono no me está interfiriendo absolutamente con nada, ni con el micro, ni con nada, porque va por un canal de la mesa, el audio del micro que yo recibo. Era una frase que solía decir siempre al final de Diálogos 3, era: buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. YouTube Mativo. We'll be right back. ya apaga la luz.